Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una semana más continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. Como viene siendo costumbre, me acompañan los jugadores, porque si no esto sería muy soso. Contamos con Ander, interpretando a Drekarath, el enano artífice. Buenas. Blanca, interpretando a Rena, la paladina Simar. Buenas. Sergio, interpretando a Vicuña, el goblin druida. Buenas tardes. Y Sayoa, interpretando a Sorsha, la bruja Yuan-Ti. Buenas. Lamentamos el pequeño retraso al empezar, ha habido complicaciones técnicas, pero nos ponemos ya en marcha. Los jugadores van a proceder a hacer un resumen de lo acaecido en la sesión anterior, pero esta vez, por cambiar un poco las cosas, vamos a hacerlo al revés. Así que va a empezar Sayoa a contar qué ocurrió. Vale, a ver, empezamos decidiendo qué íbamos a hacer con respecto a si íbamos de aventura o esperábamos a que se despertase y esas cosas, Irina, o la que creemos que es Irina, que todavía no hay confirmación 100%. Y nada, al final decidimos que intentar convencer a Esmeralda para que viniese con nosotros a pelear con los hombres lobo y así probar su valía y esas cosas. Le hizo gracia y al final acabó acompañándonos. Y nada, rastreamos la mejor forma de ir a la que creíamos que era la guarida, que al final resultó que sí. Y fuimos por el camino más seguro, a través de subiendo la montaña, por una zona escarpada, donde creíamos que no iba a haber ningún tipo de ataque, etcétera, etcétera. Y vislumbramos a lo lejos una cueva, comillas, comillas, con forma de hocico de lobo, que dijimos que tenía que ser eso, lo que estábamos buscando, ya que parecía que tenía un... En fin, no, iba a decir la broma. Sin ánimo de interrumpir, ¿quieres que sigan tus compañeros o...? Vale. Por aquello de dividiros un poco la tarea. Sí, pero nos ha dejado ya algo bastante fácil de resumir, aunque en tiempo real pueda ser extenso. Pues, después de que nuestra última adquisición como compañera... lanzase una invisibilidad sobre Sorsha, Esmeralda, lanzase una invisibilidad sobre Sorsha y ella se lanzase a sí misma un hechizo de vuelo, pues realizó una exploración mediante esa combinación de poderes bastante útil, aunque la invisibilidad teníamos dudas de las garantías que iba a dar contra seres con tan buen olfato como los hombres lobo, y mediante esa exploración pues pudo observar la entrada de la guarida, que es una caverna, en la que vio a cuatro individuos. Y bueno, ante las dudas sobre ese tamaño del grupo, más la posibilidad de que les llegasen refuerzos a través del resto de la guarida, pues estuvimos durante un tiempo debatiendo cómo actuar o atrevernos o no a ir a por ellos, las diferentes posibilidades para iniciar ese combate, etc. ¿Rena? Sí, al final decidimos que lo mejor iba a ser ir por uno de los laterales, lateral derecho, creo recordar, bajando sin hacer mucho ruido, que... mágicamente y con ayuda de mis compañeros conseguí no rodar con la armadura puesta abajo alertando todo el pueblo de paso. Y llegamos allí y como Sorsha seguía siendo invisible, se acercó lo más posible a la cueva y lanzó una bola viscosa, bueno, un hechizo muy bonito. Tiene pinta de que se va a convertir en atracción popular dentro de poco. Oh, por lo que se oyó ahí dentro empezaron a gritar todos los que estaban dentro de la cueva y tal, pues suponemos que fue muy divertido estar ahí dentro de la bola de invisibilidad. Entonces pues los demás nos acercamos al borde y empezamos a dar caña a todo aquello que se movía por fuera de la bola. Y no sé si Drekarak quiere contar el resto. Bueno, eso no queda mucho que contar. Los oponentes que estaban en un área en la que sufrían daño intentando salir, los que salieron por nuestra zona lo fuimos abatiendo según iban saliendo, con, creo que cero daños por nuestra parte. No, Piguña se llevó un lanzazo. Caricias. Si no te falta un cacho, estás bien. Y bueno, a todos los que salían, ya fuesen lobos, hombres lobo, lo que hay dentro, nos lo hemos ido cargando. Y ahora vamos a continuar con nuestro trabajo de limpieza. Sí. Para poner un poco más en situación a los oyentes, el hechizo que usó Sorsa, que afortunadamente era más o menos del tamaño idóneo para cubrir todo el área ocupada por los defensores de la cueva, se llama el Hambre de Hadar, y lo que hace básicamente es abrir una esfera que trae oscuridad y criaturas abisales de alguna esquina perdida del cosmos. Es muy chachi y muy guay si quieres sufrir daño de frío y de ácido y te molan los tentáculos pseudoetéreos, pero parece que no es el caso con los hombres lobo. En total, salieron por vuestro lado de la cueva, es decir, hacia el exterior, media docena de lobos y dos hombres lobo, uno en forma híbrida, otro en forma humanoide, y procedisteis básicamente a matarlos a todos. A efectos mecánicos de juego, todavía estáis en combate. El hechizo del Hambre de Hadar todavía está bloqueando la parte donde estaban apostados los defensores. Y se sigue oyendo la especie de murmullo, casi, es más como si lo oyeseis directamente en la cabeza que por los oídos, de cánticos extraños y ruidos sibilantes y tentáculos deslizándose desde dentro de la esfera de total y absoluta oscuridad. Una oscuridad que ni siquiera vuestra visión nocturna permite penetrar. Y también se oye algo de ruido en el interior de la cueva, más allá de la esfera. Aunque llega, como es de suponer, bastante distorsionado. Cuando llegasteis vosotros, básicamente parecía que ya se estaban esperando algún tipo de asalto. Y no sabéis lo que están haciendo al otro lado de la esfera de oscuridad, pero dudáis mucho que sea jugar al parchís. Como iba diciendo, a efectos mecánicos estáis todavía en combate, así que voy a proceder por orden de iniciativa para que decidáis qué hacer al respecto. Calculad que si queréis hablar de estrategia, más o menos cada 6 segundos que habléis cada uno, será un asalto, y al hechizo de Sorsa le queda un poco más de medio minuto activo. Drekara, por iniciativa empezarías tú. ¿Y quién nos quedaba? ¿Hemos acabado con todo? ¿No nos queda ningún oponente, entonces? No nos queda ningún oponente a este lado de la esfera. Bueno, entrar al otro lado de la esfera no es la mejor de las ideas. Así que, mientras tanto, pues uso una acción para recargar el palo de trueno. Cabe decir, por cierto, que hay un charco de más o menos hay un charco de más o menos 5 metros, un charco de forma de cono de 5 metros de lado, de aceite ardiendo, aceite de alquimista ardiendo en el suelo, que hasta ahora habéis procurado evitar, pero que se estará ahí un buen rato si nadie interviene para apagarlo. De momento ahí, no sé, miro a Sorsa. Hay algún cadáver recociéndose ahí. Olerá bien. Mira, Sorsa, ¿cuánto durará tu magia? Pues como un minutillo o así más. Medio minuto. Medio. Pues bien, preparémonos para entrar. Vale, como se ve en el mapa, la entrada, lo que hacen los colmillos de lobo son una especie de columnas. Digamos que las dos centrales No se pueden usar muy bien porque está ahí el cono de llamas, pero detrás de las otras podríais poneros un poco cubiertos si queréis. Bueno, no sé si vamos a tener la intención de entrar todos a saco o esperar a que salgan. Ahora veremos cuando se libere un poco todo este el fuego y la oscuridad horrible de Sorsa. Yo eso, mientras tanto, me pongo cerca de la entrada, cargo el fusil y creo que no me queda aceite. No, aceite ya no. Ni alquimista ni nada. O sea, aceite sí, fuego de alquimista sí. No. No, porque se me reventó una en la explosión. Creo que mis compañeros no tenían, pues... Bueno... En caso de duda, meto el aceite normal en el lanzador, en el lanza líquidos. El AK, el Super Shocker, como lo quieras llamar. El AK, y espero. AK es corto de Alchemy Kit. Ajá. Pero bueno, a los oyentes. Luego subiré la ficha de la invención esta de Drekkraz a la web. Pero bueno, de momento, tú te has dedicado turno a eso. Esmeralda va a seguir agazapada, se va a acercar un poco más a las comisuras de la boca, como quien dice, para poder reaccionar cuando desaparezca la esfera de oscuridad. Y está cargando otro virote con punta de plata en su ballesta de mano. Pero por lo demás no hace nada. Sorsa. Yo mantengo el hechizo. Eso, aparte de eso, puedes actuar con normalidad. Sí, pero no me voy a adentrar ni vale. Tengo que recargar nada, así que... No. Tú antes estabas más o menos pegada a Esmeralda, al cubierto. ¿Sigues? ¿Te acercas donde está ella ahora o prefieres quedarte a cierta distancia? Estás pegada a la ladera de la montaña. Yo me quedo donde estoy. Vale, no, vale, no necesitas ver el hechizo para detenerlo cuando quieras, así que no hay problema. Rena, ¿tú qué haces? Tú estás más o menos en el interior de la boca, antes de la entrada de la cueva propiamente dicha. Y todos los demás están fuera de la boca, ¿verdad? Están fuera de... Bueno, tú estás entre las columnas. Vicuña no, Vicuña está conmigo. Tú estás entre las columnas y al lado tienes a Vicuña. Y un montón de cadáveres. Como mucho me pongo un poquito más... por detrás de las columnas, en plan, si no vamos a entrar todos a saco, bueno, estemos todos más o menos juntos. Vale. No tan a la vista, vaya, simplemente. Vicuña, ¿tú qué haces? Me pongo a la par de Rena, pero en otra columna. Sí, a tu hechizo del sable ígneo, este le queda todavía un buen rato, como 9 minutos y pico, no sé. Sí, son 10 minutos. Todavía tienes margen. Espero que llegue para el siguiente combate. Vale. Empieza. Bueno, sufrí 6 de daño, que me he planteado curármelos, pero lo voy a dejar así. Vale. Comienza la siguiente ronda y oís desde el interior como por encima del ruido de lo que sea que haya en la esfera de oscuridad abisal, empieza a oírse un coro cada vez más intenso de aullidos. Todos más o menos acoplándose en el mismo tono, que reverbera dentro de lo que es la cueva y casi hasta crea una pequeña onda al salir hacia el exterior. Vicuña, no necesitas ser ningún tipo de experto en fauna lupina para llegar a la conclusión de que esto es algún tipo de aviso a sus congéneres. Bueno, yo creo que nos queda claro a todos. Sí. Pero bueno, Drekkraz. ¿Qué haces? Bueno. Entonces, ¿no hay objetivos a la vista ahora mismo, de momento? No, salvo que vaya a salir algo de repente de la esfera, que no lo veo muy probable. De momento, la costa está... para que os hagáis un poco idea de la parte que no sale en el mapa, esta falda de montaña está a más o menos unos 300 metros de la orilla del lago. Y desde donde estáis, pese a que hay bastante niebla, se distingue la silueta de la torre que visitasteis. Y más o menos a unos 100 metros a cada lado vuestro, empieza el típico bosque barroviano, denso, de coníferas enormes, y que, como ya os expliqué durante la sesión anterior, hoy está particularmente espesa la bruma que parece serpentear entre los troncos de los árboles y extenderse por todo el valle. Concretamente a vosotros, un espacio tan reducido no os afecta, pero la visibilidad en la distancia se ve bastante comprometida. Bueno, nos arriesgamos a que en algún momento, después de habernos subido en el combate, vengan los compañeros lupinos de esta gente, pero... Sorsa, ¿puedes cancelar el hechizo? ¿Qué? ¿El mismo otra vez? No, que si puedes cancelarlo. Sí, pero queda poco. Medio minuto ahora. Es exacto. Bueno, esperemos entonces. Como veáis, yo lo dejaría hasta el final, por si acaso quieren entrar. No sé qué están esperando. Que Smeret haga el silencio. ¿Perdona? Esmeralda tiene un anuncio, un hechizo de silencio. Ya, pero en principio ya saben que estamos aquí. No creo que sea lo más... Y quizás hubiese sido una opción antes. Ahora podría evitar que siguiese saliendo del oído, pero no se os ha ocurrido pedírselo y a ella no se le ha ocurrido hacerlo. Para acelerar un poco las cosas, ¿este asalto vais a hacer algo distinto al asalto anterior? No. Vale. Limitáis a esperar con vuestro equipo todo en mano. Continúan los aullidos, otro asalto. Quedan 24 segundos de esfera. ¿Queréis tomar alguna otra acción? Los aullidos son iguales, ¿no? Sí, parece que están continuando. Si están enviando un mensaje, o es un mensaje muy largo, o es todo el rato el mismo. Mi cantrip de sonido, bueno, de que puedo reproducir un sonido, ¿podría reproducir uno de los que ya he escuchado? Podrías intentarlo. Te haría tirar, en este caso, naturaleza. La cosa es que el volumen que tiene tu cantrip te permite hacer algo estilo... como si llevases un altavoz pequeñito en la mano. Vale. No es equiparable al volumen que tiene esto, que ya digo que... entre que parece que lo están produciendo un montón de lobos o cosas parecidas a lobo, y encima está reverberando desde el interior de la cueva, pues sale con un volumen bastante apabullante. Vale. Esmeralda os pregunta si queréis que haga lo del silencio. ¿Cree que podrá cubrir toda la salida de la cueva? Pero no está del todo seguro. Pero que si queréis lo hace. El hechizo dura... dura a 10 minutos. ¿Poco? Sí. No tiene, Drekarath, ¿no tienes nada que pueda hacer una bomba de humo fétida o algo así en la salida o algo parecido? No soy un alquimista, lo siento. Yo creo que lo mejor sería que nos pusiésemos todos a un lado y quisiese el de silencio Esmeralda para que si salen a por nosotros, al menos haya un momento de confusión en el que no nos puedan detectar. Entonces nosotros parece empezamos bien a dispararles y a lanzar nuestras... Y a ver, depende de si alguno de vosotros, compañeros, no necesitáis lanzar el hechizo. Sí, porque os recuerdo que la mayor parte de vuestros hechizos tienen componente vocálico, con lo cual dentro de un área de silencio no lo podéis usar, incluyendo cantrips. Hay excepciones, pero más bien pocas. ¿Qué decís? Yo de momento dejo que mi espalda toque la pared, esté en el sitio que esté, y me preparo. Yo lo del silencio no lo veo. Yo tampoco. Como lanzador de hechizos, no. Sí, prefiero disponer de ellos. Aparte del silencio, recuerdo otra vez que también anula el daño. El daño tronador y solo te quedan 7 balas de plata si tienes que disparar sin usar tu habilidad especial. ¿Se puede proyectar el silencio? En plan, como en la esfera de... Es una esfera. Es una esfera que lo que hace es bloquea, o sea, impide que salga sonido del interior. Y para simplificar las cosas, si ocupa del todo el túnel, bloquea el sonido que va de un lado para otro también. Para que sea más fácil de entender, porque si sí, no... Pero si lo lanza dentro de... Por ejemplo, se acerca a la boca y lo lanza dentro de la cueva, se quedaría dentro y solo sería la idea del sonido dentro. Sí, pero necesita ver el objetivo. Y ahora mismo el punto más lejano que puede ver es el borde de la esfera de oscuridad de Sosa. ¿Y si lo lanza sobre la esfera de oscuridad de Sosa? Pues ella tiene... El silencio se quedaría en esa esfera y no saldría el sonido de la cueva, pero nosotros podemos seguir lanzando el piso. Sí. Porque la bola está dentro. Sí. Lo podría hacer. Con esto asumo que han pasado un par de asaltos más y le quedan 12 segundos a la esfera. Que habéis estado hablando entre vosotros y tal. Lo único que se me ocurre ya es... enmascararme de mujer loba, pero... Hay una que has visto bastante bien antes de que se haya quedado muy bien hecha al fuego de alquimista. Pero mi pregunta es, ese aspecto en que... Como, bueno, sí, pasaría yo desapercibida, pero los demás... Bueno, como mínimo serviría para confundirles momentáneamente, casi seguro. Bueno, pues de momento hago eso. Vale, como... Literalmente te cuesta 6 segundos y no tiene concentración. Pues. ¿Lo de la esfera dentro de la cueva os parece bien? No, ya si es dentro de la cueva, no sé si... O sea, eso os permitiría echar hechizos desde fuera y posiblemente bloquearía el aullido este de llamada. Pero la duda que tenéis es... aparte de para hacer que se confundan un poco, ¿va a servir de algo? Porque los hombres lobos no son famosos por hechiceros. Pues para que se den cuenta de que su aullido no está sonando y salgan a ver qué coño pasa. Creo que ya saben que es lo que pasa, se están siendo atacados. Sí, ya, pero... No sé. Para que no lo lance. Un hechizo, por si acaso, es un hechizo mal gastado. Vale, vale. Entonces os dice que si no os importa, lo que va a hacer es hacerse ella invisible. Sabia elección. Yo haría si pudiese. Se hace invisible. Bueno, chicos, preparaos. Vale, 12 segundos. Hacia la entrada. 6 segundos. Tenéis todos los hechizos cargados, las manos calientes. Y de repente la esfera de oscuridad parece como vibrar un poco en el exterior y se contrae, dejando en el suelo y las paredes un rastro legamoso que parece ligeramente corrosivo. Y al otro lado notáis dos diferencias respecto a vuestra la exploración inicial que hizo Sorsa. Para empezar, había aparentemente dentro de la cueva había lugares un poco escondidos para colocar antorchas, pero están apagadas. Ahora hay luz en el interior de la cueva, que desde donde estáis no os permite ver mucho mejor el contenido. Pero lo que sí que os permite es ver que no hay nadie al otro lado de la esfera. Y cuando desaparece, esta, de repente, se oye como una especie de cuchicheo y se interrumpe el oído. Y ahora Drekarath toca. No se ve nada y... No ves nada inmediatamente. Parece que han dado luces en el interior. Si me queréis hacer una tirada de percepción para ver si por el eco de los aullidos podéis discernir de dónde viene exactamente, pero parece bastante difícil. No conocéis el interior de la cueva, las paredes pueden ser bastante altas, hay muchas. Pero si queréis hacerme una tirada de percepción. Bueno, si se ha apagado el fuego de alquimista, yo creo que avanzo. No, el fuego de alquimista sigue ahí, pero lo podéis esquivar. Lo esquivo y avanzo al menos de forma que, por ejemplo, esté cerca de donde empieza la cueva y pueda mirar más hacia uno de los lados de lo que hay alrededor de la del macizo ese central que hay dentro de la cueva. Sí. Vale. ¿A qué lado te pones? Calculándote la... el izquierdo mirando hacia la entrada. Vale. Desde ahí puedes ver mejor un poco lo que sería la cueva que se extiende hacia el lado derecho de la zona elevada. Y ahora que hay luces dadas, llegas a ver una especie de charca o algo y que la cueva se ensancha un poco. No ves nada específico pasado de ahí. Parece que hay pared más adelante y parece que una elevación, pero no parece que haya nadie ahí dentro. Vale, y aunque dices que no tendríamos forma exacta de saber, el aullido diríamos que no hemos visto nada cercano, ¿no? No, os da la impresión de que viene del interior de la cueva, bastante del interior. Pero como vale, pues, no sabéis la disposición exacta, es un poco... Le hago una señal a mi siguiente compañero que le toque de que está libre y que avance. El siguiente es Esmeralda y lo único que dice es un tap, tap, tap, tap. Y parece que se interna invisible en la cueva. De todas formas, no va corriendo. Parece que está yendo como con... después iría Sorsa. Avanzo pegada a la pared, uh-huh. A ver un poco más lo que hay. Voy un pelín más confiada porque voy disfrazada. Vale. Comillas, comillas. Más o menos llegas hasta donde están apelmazados Rena y Vicuña, ¿o quieres avanzar, asomarte un poco más dentro? Sí, sí, sí. Vale. Voy más para adelante, vamos. Vale. Digamos que ves lo suficiente, te voy a dar. Pero... ves lo suficiente como para discernir un poco también el otro lado de la cueva. Mira ahora. Sí, señor. Hola. Querido público, parece que le ha dado a Discord por básicamente irse de vacaciones temporalmente, con lo cual ahora mismo estoy solo. Dentro de lo que podrían ser los accidentes relacionados con la partida, este es de los menos afortunados. Puedo, aunque sea, hablar con... individualmente... los jugadores. Música. ¿Hola? Hola, ¿me oyes? Vale. Se ha ido a la puñeta del servidor donde estábamos hablando hace un momento, así que os voy a ver si os puedo ir llamando de uno en uno. Vale, lo único, ahora me estás hablando conmigo. Sí. Los demás no me estáis escuchando, ¿no? No, es imposible. Es que el servidor del grupo se ha ido a la puñeta. Ah, vale, es que nosotros no estábamos escuchando. Ah, pues tiene mérito. Entonces solo me ha echado a mí. Sí, eso es. Ah, pues qué bien. Hemos estado hablando un ratillo. No sabemos, ¿estamos en directo todavía, no? Sí, estamos en directo. Porque hasta que no me deje entrar el otro, lo único que se me ocurre es hacer otro grupo, pero... Vamos a ver. Señor. Encima no tenemos nadie que se encargue en directo. Hola. Hola. Bueno, a ver. Vale. Parece que estamos recuperando a los jugadores. No sé por qué, pero a mí me sale como que el otro servidor no está disponible por una interrupción temporal y cada vez que intento averiguar algo al respecto me sale como que... Nosotros hemos estado hablando hasta ahora y todavía vale. Estamos escribiendo. Ahora se me ha desbloqueado a mí el de papel lápiz de 2. Volved ahí. No, asunto. Somos nivel 28. Sí, muy gracias. Está todo apuntado, ¿eh? Volved al normal. Hola de nuevo. Ay, señor. De nuevo, más técnicos. Entonces no se ha oído mi... no se ha oído cuando el máster, o sea, tú has dicho que somos nivel 28 y que hemos matado a todos los de la cueva. No, eso no se ha podido oír porque tiene que haber sido mi gemelo malvado. Vale, ahora nos hemos quedado sin enano. Hechos. En cualquier caso. ¿Dónde está el enano? Sí, se nos ha caído el enano. ¿Ya? Vale, ahora sí. Vale. No, perdón. Esto, ¿para qué? Tiene cara que dice el máster que no se acuerda de haber nombrado nivel 28. Pero todos los demás sí nos acordamos. ¿Verdad? Sí, pero esto lo que tiene de hermoso es la falta de realidad compartida aplicada. En cualquier caso... Volviendo a la acción, Sursa, desde tu punto de vista llegas a ver un poco más lo que hay a cada uno de los lados. Correcto. Y ves, vale, más o menos hasta la orilla de la charca que ha visto Drekarath, y ves un poco hacia el otro lado que parece que la cueva se abre hacia el oeste. La cueva va más o menos de sur a norte. ¿Y hacia arriba? Arriba parece que hay como... Vale, o sea que no parece que haya salientes con alguien rollo emboscada ni nada. No, el único saliente es la elevación esa donde había gente apostada al principio, pero parece que con tu hechizo has conseguido. Vale, me pongo, solo por aparentar, me pongo a cuatro patas y me pongo a oler y uso percepción para ver si oigo algo o algo. Vale. Tendré en cuenta. Haz una tirada de percepción. Vale. En caso de 20 más 2. Sí. Entonces, total 19. Ah, vale, pese a que se han interrumpido los aullidos y te da la impresión de que la gente y los animales que hay dentro de la cueva están tratando de pasar desapercibidos, te da la impresión de que hay al menos un grupo de criaturas hacia el lado izquierdo desde donde tú estás, en la zona esa de la cueva que no ves, pero te da la impresión de que se abre hacia ahí. Uh-huh. En el mapa que os he pasado sería más o menos hacia la izquierda de donde está el Z3. Y te parece oír también más murmullos, todavía más hacia el fondo de la cueva. ¿Más que hacia el Z3? Sí. Vale. Pero los más cercanos son esos. No sabrías decir cuánto. porque están intentando pasar desapercibidos, pero hay algo respirando y gimiendo. ¿En plan grande o en plan masivo? En plan animal, no sabrías decir el tamaño. Sí, sí, pero vale, pero solo de una entidad, no de varias a la vez. No, era hay, mi pregunta. No, hay varias, pero no crees que haya ninguna muy grande. Vale, o sea, es que no habías dado la impresión de que estabas hablando y que había que escucho una grande. No, vale. Pero vale, ok. Perdón si ha sido el caso. Suena más como una manada de animales de tamaño normal que como si fuese un elefante. Vale, bien. Pues ando a cuatro patas de vuelta, uh-huh, y luego me levanto y vuelvo con estos. Y se lo dices. Sí. Les hago señas, no lo digo verbalmente. Hace una tirada de persuasión para ver cómo de buenas son tus señas. Porque tampoco es que tengáis un código montado específico. Disiento. Te recuerdo que desde el principio les dije que teníamos un código de señas. Sí, pero eso lo has mencionado dos veces y nadie me ha hecho más hincapié en el tema. Hazme una tirada de persuasión. No va a ser difícil, vale, pero hazme una tirada. Ok. A ver, ¿qué tenía de...? Persuasión tienes bastante, tienes más 6. A ver, en esta ficha no. Vale, pues en total 16. Vale, sí, consigues que te entiendan, sin necesidad de hablar. Ahora le tocaría a Rena. Tienes la información que te acaba de entregar Sorsa disfrazada de Lupina. Ok, ¿mi radar detecta hombres lobo? No, porque no son ni no muertos, ni aéricos, ni... Ok. Vaya miedo de radar, colega. Es un... tiene funciones específicas. Ya. Puede ser entre criaturas malignas, ya saldrían los hombres lobo. Pero... No, lo que sí que puede detectar es áreas donde hay mucho mal concentrado. Pero individuos malos de por sí no. Ok. Vale. Pues. Como buen tanque que recibir usted, puede empezar a entrar, porque si no nos vamos a quedar todos en el borde y no vamos a decir nada. Cuando has dicho el fondo de la cueva, antes de empezar, ¿es, te refieres a lo que está por Z4 para, más para el fondo? Porque lo que entiendo es que se divide en dos, ¿no? La cueva ahí. Da esa impresión, pero cuando digo fondo de la cueva me refiero a la parte que todavía no veis. Vale, más lejos, sí, que puede estar a la derecha o a la izquierda. Y puede estar a 20 metros o puede estar a 100, ¿no? Vale. Bueno, pues me voy acercando hacia el lado izquierdo, no sé hasta dónde llego. Con tu movimiento normal llegas... El mapa que tengo ahí. Con tu movimiento normal llegas más o menos hasta la zona elevada. Y desde ahí ves un poco mejor a ambos lados. Te paso... un mapa un poco más completito todavía. Básicamente esto viene a confirmar las sospechas de que se ampliaba hacia la izquierda, vale, que tenía Sorsa. Y sospechas que si hay algún animal agazapado debe estar por ahí. Y ves mejor la charca. Ves que al lado de la charca, bastante grande y parece de agua corriente, hay unas escaleras labradas en la roca que llevan a una parte alta. En la parte alta hay bultos. Hay bultos, no sabes qué sean, si cajas, paquetes, gente debajo de mantas, pero sí, no parece moverse. Vale. Porque escucho lo mismo que decía Sorsa, pero ¿cómo? Ella ha dedicado esfuerzo específico a poder tirar el dado para escuchar mejor. Tú ahora estás más por, digamos, reaccionar si ves algo. Sí. Si quieres gastar tu acción para hacer una tirada de percepción, puedes. Si no, puedes gastar tu acción o para prepararte por si ocurre algo. Para prepararme, sí, sí, sí. Vale. ¿Qué quieres? Pues ponerte acaso, con la espalda. Veo que alguien me ve. Vale, ¿quieres ponerte con la espalda contra la zona elevada o...? Subir no puedo, ¿verdad? Te da muy justo el movimiento. Si tuvieses un poco más de movimiento libre, te dejaría, porque está elevado menos de 2 metros del suelo. Y tú eres bastante fuerte como para un parte. Pero digamos que te he dado justo para llegar hasta. Vale, pues sí, me pongo con la espalda contra y estoy muy atenta por si algo. Preparas, vamos a decir, la acción de atacar si aparece algo a tu alcance. Vale. Sí. ¿Llevas el hacha o llevas la daga de plata? Supongo que no puedo decir uno en cada mano. Puedes, pero entonces no podrías usar el escudo. No. Llevaré. Ahora mismo llevo el hacha. Ah. Que ya sabes que a hombres lobo no. Sí, lo sé. Vale. Por si acaso. En cualquier caso, Vicuña. Yo voy a ir como a un. A un par de metros a un lado y un par de casillas, digamos. Vale, las casillas en el mapa que os pongo a vosotros son de 10 pies de lado. O sea que más o menos movéis 3 de esas. Vale. Pues con una casilla, digamos una casilla vacía a la izquierda de Rena. Vale. También pegado a la zona alta. Eso es. Vale, en tu caso te cubre del todo. O sea, sí, ventajas de mi tamaño. Quedas totalmente cubierto y haces lo mismo, preparas acción por si viene alguien. Eso es, sí. Eres consciente, imagino, de que como llevas un arma hecha de fuego, igual es un poco más fácil localizarte. Sí, igual sí. Porque emites luz alrededor. Pero como la zona está bien iluminada, tampoco es que cante mucho. Pero bueno, lo digo para que lo tengas. No lo puede, esto no lo puede guardar debajo de la capa, quiero decir. Sí, sí. Ahora no es mucho problema porque hay luz en el interior, pero se nota que parece como si hubiese alguien con una antorcha o algo así. Te digo que no parece muy relevante ahora mismo, pero que lo tengas en cuenta. Sí, no voy a poder ocultarme. Vale. Del todo al menos, pero bueno. Vale. Que tampoco tengan claro. ¿Dónde está su objetivo, no? Tendrán una idea. Bueno, hasta que menos vean. Más o menos acaba el asalto este. No notáis que haya ningún movimiento especialmente que llame la atención lo bastante. Y Drekarath te vuelve a tocar. Bueno, nada más a mis compañeros. Y pues yo avanzo hasta la zona esa del pedestal. Uh-huh. Y bueno, a la cual llegas gracias a tu destreza enana mejorada. ¿Justo hasta ella o hasta las escaleras que vemos? Llegas justo hasta ella. O sea, vale. Estáis más o menos los tres pegados a lo que es la plataforma esa donde os estaban esperando inicialmente. Vale, pues si el resto de mis compañeros están mirando hacia un lado, yo apunto hacia el otro, por si acaso. Yo asumía que estaba cada uno mirando a un lado, porque había dos. Salvo que me quieran corregir. No. Básicamente era si pasaba algo a su alcance. Asumí. Vale, pues sin más, espero. Lo mismo que ellos, preparas acción para reaccionar si se mueve algo. Sí. Vale. Esmeralda, igual oís algún paso peregrino suyo, pero parece que se ha introducido un poco más hacia el interior. Diríais que hacia el lado de la charca. Pero no la veis. Sorsa, básicamente te has quedado sola afuera. Vale, pues me adentro también a cuatro patas y con tranquilidad por el Z3. Para ver un poco más allá. Más hacia el Z3. Vale. Tú ahora mismo estás en exterior. Podrías avanzar un poco más allá de donde están tus compañeros. Pero para llegar hasta el Z3 tendrías que gastar tu movimiento y tu acción. cuenta que en el mapa que os he pasado cada una de las casillas son 10 pies y tú mueves 30 de manera normal. Entonces podrías calcular que estás más o menos en el Z1. Y ojo, porque has ido antes a avisarles. Y ahora pues podrías llegar con tu movimiento normal un poco por delante de donde están ellos o gastar tu acción para avanzar todavía más y llegar casi hasta donde tienes marcado el Z3 en el mapa. ¿Podría hacerlo con cuidado así? Oye, vamos a decirlo así, o mueves con cuidado o mueves rápido, pero las dos cosas entonces tardo lo que necesite tardar. Vale, pues vamos a decir que te quedas, no te resguardas detrás de la roca como ellos, pero te quedas ahí cerca. ¿Y vas a cuatro patas? Sí. Vale, por simplificar, mecánicamente si estás arrastrándote mueves menos, pero lo que vamos a hacer es que vas a cuatro patas en el sentido de que vas agazapada, no de que te has puesto de rodillas y con las manitos. Vale. ¿Vale? Pues ya está. ¿Quieres preparar una reacción para algo o...? En principio no puedo, así que sin más. No sigo tranquilamente. Vale, una cosa. Puedes preparar una reacción. Pero no tengo ranuras ni nada, así que... Tienes no... trucos, puedes decir, si se asoma algo le tiro una descarga arcana. Ah, ¿eso te refieres con reacción? Sí. Pensaba que era el hechizo de... No, vale, entiendo por qué lo dices. Sí. Pero eso es una reacción que tienes aunque no prepares nada. Una de las cosas que puedes hacer durante tu turno es, en vez de usar tu acción para actuar, dices, preparo esta acción para hacer tal cosa si sucede esto otro. Vale, pues la salpicadura de veneno. Vale, la salpicadura de veneno tiene muy poco alcance, pero bueno, como vas disfrazada igual se acercan a ver qué tal estas y cosas de estas. Así que salpicadura de veneno. Sí. Vale. Rena, no ha salido nada a recibiros. De momento. No sé si auparme y subirme al... No te hago ni tirar. No, pensaba más bien movimiento, pero... No, pero me refiero que... Con mi altura, sí. Sí, que como parte de tu movimiento te dejo hacerlo. Vale. No requiere un esfuerzo demasiado. Básicamente apoyas el hacha y haces como para salir de la piscina. Vale, en principio... No creo que haya mucha diferencia de visibilidad sobre lo que tenía antes. Te permite ver un poco más lejos. Ahora puedes distinguir bien que las cosas que hay en la zona elevada, al lado de la charca, sí, parecen cajas. Okay. Y barriles. Vale. No parece que haya criaturas de ningún tipo, al menos no de tamaño humano. Vale. ¿Y por la izquierda se ve algo? Ves un poco más hacia el Z5, creo que pone... lo que está como entre columnas. Sí. Ves que continúa un poco más la cueva, pero no... No se ve un alma, ¿no? ¿Todavía? Todavía no ves nada específico. Vale, pues... Ahora... No sé si mover... Ya me he movido, pero todavía me voy a mover bien para intentar meterme un poco en el Z3. Te podrías, con el movimiento que te queda, podrías bajar por las escaleras de uno de los lados. Ajá. Y quedarte pegado a la esquina correspondiente. Pero si hay algo en el Z3, es muy posible que te vea. Si bajas por ese lado. Si vas hacia el lado de la charca, no. No crees desde ahí que... Al menos no eres capaz tú de ver nada acechando. No sé si ir a explorar por el Z4 o ver qué leche se esconde en el Z3. Menciono que en el mapa que os he pasado, desde donde estás tú, que es más o menos donde está puesta la pegatina del Z3, no eres capaz de ver lo que hay inmediatamente detrás de la cueva que bloquea. Porque hace recodo ya. Sí. ¿Se entiende? Entonces, no eres consciente de que hay una conexión ahí. Sí. Vale. Sí, veo un poco hacia adelante, ya está, ¿no? Sí. Pero, vale. Bueno, por ahora me voy a quedar aquí, voy a preparar el ataque por si viene algo y ya está. Vale. ¿Vicuña? Bueno, pues Rena no se atreve con un Z3, pero a mí se me empieza a acabar. Pero bueno, no creo que se alargue mucho esto tampoco por el tema de la espada, aunque son varios minutos. Voy a avanzar hacia Z3. Entonces coges el camino hacia la izquierda, se entra en la cueva. ¿Qué avanzas? ¿Pegado a la zona elevada o pegado a la pared opuesta? A la pared opuesta. Vale. Sí, que eso, digamos, por el color, entiendo que es roca entero, ¿no? Es sí. Una sección. Vale. Pues en ese caso, te da el movimiento justo para llegar hasta la esquina, que te ver un poco más hacia el lateral. Vale, vale. Bien. O sea, estoy respecto al... A la propia Z3, pues dos abajo y dos. No, y uno a la derecha, ¿no? Sí, asalto caballo. Y desde ahí, pues eso, llegas a ver hasta dónde se extiende. Concretamente esa zona. Te la describo un poquito más. Básicamente tiene restos de una hoguera. Es como esa especie de mancha circular que hay. Y está todo el suelo que puedes ver lleno de huesos de distintos tipos de animales y o criaturas. Huesos en avanzado estado de masticación, la mayor. Y hazme... Bueno, mejor hago una tirada yo por ello. Vale. Y ves agazapados, justo un poco... en la especie de recoveco que hay hacia el sur, ves agazapado a, calculas que una media docena de lobos. Hay un lobo terrible, hay un lobo que con tus conocimientos de naturaleza dirías que no es un lobo convencional, pero que es del tamaño más o menos del resto de lobos, pero tiene algo en la mirada que no es lupino, y luego hay cuatro lobos normales. Y parece que están preparados para saltar, pero no han sabido reaccionar a tiempo cuando te has asomado tú. Les has visto antes de que puedan tomar. Pero parece que su intención es salir disparados. En cuanto acabes tú, tu acción. No, pues yo empiezo a retroceder. Y... Ok, y vale. Hablo, digo hacia atrás. Para retroceder tienes que gastar tu acción. ¿Para retroceder? Sí. Porque has gastado todo tu movimiento hasta llegar a la esquina. Vale, pues más o menos vuelves hacia donde estabas antes. Y, compañeros, hacia aquí. Sin gritar mucho, pero... Vale, sí. Girando la cabeza. Vale, en cuanto acabas tu acción, en cuanto empiezas a patear de vuelta a tu posición anterior, salen de esa esquina, pues como ya había descrito, cinco lobos de tamaño más o menos normal. Uno que parece que va liderando el grupo. Y que notáis, por cierto, que está herido. Tiene como partes de su pelaje como si hubiesen sido... tuviesen quemaduras químicas. Y un lobo terrible. Parece que hay cuatro lobos normales, sanos. Un lobo algo raro con heridas. Y un lobo terrible que parece estar también en buen estado. Y... como no les da para atacaros, lo que van a hacer va a ser tirarse a rodear. Van a ir el lobo terrible. Se mueve más. Llega hasta Vicuña, pero no le puede atacar este asalto. El lobo especial va hacia Rena, que puedes usar tu reacción para pegarle ahora. Sí, claro, por favor. Y espera que decido dónde van los otros dos. Sí. Y vale, pues tres más van hacia ti, Rena, que eres como el objetivo más visible. Okay. Y uno de los lobos normales van a por Vicuña. Puedes reaccionar tú, Rena, y después puedes reaccionar Drekarath, y después puedes reaccionar Sorsa. Vale, pues a ver, ¿eran tres lobos normales los míos? Tienes tres lobos normales y el lobo es un poco raro y está herido. Ah, por el lobo raro. Vale. Pues, vale, tiro daño, ¿no? Recuerda que llevas el hacha. Ah, bueno, sí. Sí, claro, pero son... Bueno, vale. Vale, le tengo que tirar primero si le doy o no, ¿no? Sí, pero la cosa es, si decides atacar ahora, va a ser con el hacha sí o sí, porque estás fuera de tu turno. Sí, sí. Y vas a atacarle al especial. Al especial que no estamos seguros de... Pero has dicho que es de tamaño normal, antes he visto un hombre lobo. Es un lobo, es todo tuyo. La cosa es, quiero aclarar una cosa. Los hombres lobo aquí pueden tener tres formas. Ajá. Humanoide, híbrida y lobo. Sí. Esto no sabes si es un lobo... que es especial porque es un alfa, o si es un hombre lobo en forma de lobo. Eso lo te digo, si es un hombre lobo en forma de lobo... Vale, entendido que los hombres lobo en forma de lobo eran un poquito de tamaño diferente a un lobo normal. No, no, son de tamaño de un lobo normal. O sea, si tuvieses entrenamiento en naturaleza, podrías decirlo con seguridad, pero no es tu caso. Te parece sospechoso y por eso te estoy avisando. Vale. Pero ahora mismo no puedes cambiar de arma. Entonces, vale, pues entonces a cualquiera de los otros, seguro que son normales. Vale. Pues hazme una primera tirada de ataque. Ellos. Vale. Tienes dos ataques porque has guardado tu acción. 11. ¿En total? Sí, en el dado. Ah, en el dado. Pero eso lo tienes que sumar en tu caso 6, así que le vas a dar al lobo. Tira daño. Como estás con el hacha, sí. Es un D8 más 5. Un D8... 4. Más 5, 9. Más 5, 9. No lo llegas a matar, pero lo hieres. En el segundo, 18. En el dado. Así que supongo que le doy. ¿Al mismo o a otro? No, al mismo, ya que he empezado. Vale, le das. Y vale, pues 5, 3, 8 de daño. Pues uno de los lobos muere de la forma en la cual elijas describir que muere el lobo. Pues, como estamos de cortar cabezas, pues, el primero se la dejo colgando y en el segundo se la acabo de cortar. De acuerdo. Pues ahora quedan... Estás trabada con dos lobos normales y un lobo raro. Vale. Vale, Drekarath. Bien, pues... Tú puedes dispararle básicamente a cualquiera de los objetivos. Porque te pillan todos dentro del alcance. Vale, Rina se ha cargado al suyo. Pero la cosa es, tú estabas pegado... Al especial no, ¿eh? No, vale. Al normal. Tú estabas pegado a la base, ¿no? Sí. Entonces, digamos que si quieres disparar a los que están encima, con desventaja. Prefiero disparar a otro que esté más... Vale, pues hay un lobo terrible y un lobo normal. Al terrible. Vamos a ir bajándole. 15 en el dado, 21. Vale, le das. Os tendría que haber explicado, chicos, que cuando disparo en sitios cerrados es buena idea que llevéis protección. Sí, o sea, el aullido de antes parecía ensordecedor, pero comparado con el... No vais a flipar. El tremendo estruendo que acaba de montar. Con dos unos de mierda aquí tampoco está maravilloso. Esto se dice 11... antes para que nos pongamos tapontillos en los oídos o algo. No, tranquila, ahora te vas a enterar. Después del primer tiro no vas a oír más. 14 de daño. Suma con los... Sí, es que he sacado dos unos aquí. Ah, vale. ¿Y has sumado el más 3? 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí. 4 dados de 6. Más 3. Más 3, sí. Vale. No llega a salirle, pero le haces bastante daño al lobo terrible. Sorsa. Tienes o al lobo terrible o a un lobo normal al alcance de tu salpicadura de veneno. A ver, ¿mis compañeros están en el Z2 arriba? No, ahora mismo está. Rena, subida al Z2. Arriba, vale. Y Vicuña y Drekarath están abajo, un poco más hacia el sur. Pero con respecto a mí... Yo calculaba que tú estás más o menos... ¿Ves esa especie de huequito que hay cerca del Z2, cerca de la plataforma elevada? Vale, entonces no he entendido bien todo el proceso que hemos hecho. Yo pensaba que me había adelantado a mis compañeros antes. Es, ha habido vale. Un momento en el cual te has adelantado, has vuelto atrás a explicarles una cosa, han avanzado ellos y luego has avanzado tú detrás suyo. Igual que, por ejemplo, Vicuña, durante su turno se ha adelantado, ha visto que había bichos y ha vuelto. Vale. Entonces, ¿esos son unas escalerillas, lo que está cerca del Z3? Sí, pero ahora tú lo único que puedes hacer, esto no es tu turno, esto es que has preparado una reacción de si aparecían enemigos, usar salpicadura de veneno. Vale, pues si no hay ningún enemigo todavía. No, sí que tienes. Han salido un lobo gigante, o sea, un lobo terrible. ¿Pero me han visto? Es lo que estoy preguntando. No, no te han visto, pero están persiguiendo a Vicuña. O mejor dicho, no sabes si te han visto. Están intentando rodear a Vicuña. Pero están dentro del alcance de tu hechizo. Ya, pero como ahora mismo no sé dónde estoy físicamente, pues... Mira, desde el Z... Yo intento buscar pegada a la pared en una posición elevada. Vale. Posiciones elevadas solo es donde está subida. Tú, ahora mismo, yo estaba calculando que estabas. Si tú coges del Z2, en el mapa que os he pasado, y cuentas 1-2 hacia abajo y 1-2 hacia la izquierda, yo calculaba que tú estabas ahí. Vale. Pues nada, me quedo ahí hasta que vea algo. Vale. Entonces, ¿no tomas tu reacción cuando pasan el lobo y el lobo terrible alrededor, al lado tuyo? Pero no has dicho que no estaban cerca. Pero han pasado al lado tuyo. Y en el momento en el cual pasan al lado tuyo persiguiendo a Vicuña, puedes usar tu hechizo. O sea, ¿que le están atacando? No, todavía no han tenido tiempo de atacarle, pero tienen intención de atacarle. Vale, o sea, que se les ve que sí, están haciendo eso, sí. No están andando. No, andar no están haciendo. Vale. Han ido corriendo a tratar de rodearle. Y otros han subido a tratar de rodear a Rena. Y uno ha muerto. Vale. Entonces sí. Vale. ¿Al lobo o al lobo terrible? ¿Al que ha pasado? Ha pasado un lobo normal y un lobo terrible. Al primero que ha pasado, no le des más vueltas. Vale, pues al lobo terrible. Tiene que hacer un chivo de constitución. Tengo que mirar qué tirada tiene este señor. Constitución, lobo terrible. Pues la pasa, así que no le haces daño. Ya está. Eso. Tú intentas lanzarle tu salpicadura de veneno mágico y el lobo básicamente lo ignora y sigue yendo a por Vic. Vale. Y ahora acaba. Esto ha sucedido al final del turno de Vicuña, para que os hagáis una idea. Ha sido muy loco. En 6 segundos Vicuña ha ido a una esquina, ha vuelto de la esquina, han salido un porrón de lobos detrás suyo y se ha oído un disparo, ha rodado una cabeza de lobo, ha salido un chorro de veneno que no le ha dado a nadie. Nos ha quedado muy cinemático, ¿eh? Y ahora... Se ha puesto una música de Tarantino. Sí, y ahora... ¿Verdad? Ahora el hombre lobo que está grabado en combate con Rena, o que al menos el que sospechéis que es un hombre lobo, va a intentar atacar a Rena. En forma de lobo es lo siguiente. ¡Ah! Es el hombre lobo especial. Que intenta morder y básicamente hace en tu armadura. Clonk. E intenta darte un zarpazo y básicamente hace en tu armadura. Clonk. Y... emite un leve gañido en plan... Bonita armadura. Y armadura. Te toca dregar. Bueno, el lobo terrible sigue vivo. Sí. Me imagino. Está herido. Está básicamente. Así. Está. No está trabado en combate contigo, pero está al lado tuyo. ¿Desventaja para dispararle? O... No, porque no está trabado en combate contigo. Y con que des un paso atrás ya puedes dispararle bien. Pero lo digo por si te quieres. Lo digo por si te quieres desplazar un poco más. Desplazar para algún sitio en concreto. Tengo confianza en alejarme para que tenga que elegir entre. Bueno, si puede elegir que el bicho decida ir a por otra persona que no sea yo, lo haría, pero bueno. Simplemente me alejo un poco. Vale. Pero me pongo cerca de algún compañero para que nos podamos apoyar por si acaso. Vale. Aunque... Rina, ¿no? Que le gusta todo esto de matar lobos. Vale, Rina, Rina está arriba. Perdón. Está arriba, sí. Rina tiene tres lobos más. Bueno, al lado, de Vicuña, que es a por el que van. Vale. Desde ahí, no tienes ningún problema para dispararle ni al lobo terrible ni al lobo normal que está trabado con Vicuña. Tendrías problemas para disparar a los que están arriba en la plataforma. Vale, pues me pongo cerca de Vicuña y disparo al lobo terrible. Vale, pues tira tu ataque. Venga. Mierda, bueno, a ver. 13. Vaya, vaya por muy poco. Qué bueno, esos. En el último momento los instintos de la bestia le permiten reaccionar y básicamente tu bala cargada de energía atronadora arranca unos cuantos pelos y una especie de espina que le sale de la grupa, pasa de largo y se estrella contra una de las paredes de roca haciendo un pequeño cráter y llenando la cueva de un estruendo bastante poco discreto. ¿Cuánto efecto especial para algo que no ha funcionado? ¿Quieres moverte? ¿Te quedas en donde estás? No, sigo cerca de Vicuña y recargo. Vale. ¿Quieres acercarte lo suficiente al lobo terrible para que Vicuña pueda usar juego sucio contra él o no tanto? Venga, hace tiempo que no me hacen daño. Me estoy olvidando de en qué consiste. Vale, puedes escoger o trabarte con el lobo normal, con el lobo terrible o con los dos. El lobo normal. Vale. De acuerdo. Vale. Entonces lo que hago es dejarme el rifle a la espalda y sacar el hacha. Bien. El hacha, la daga. A ver qué es mejor para mí. Creo que eran iguales. Sí. Porque las que se pueden usar con destreza hacen un D4 también. Vamos a decir que daga de plata, que si no me equivoco tenías. Vale. Igual tú no. No, yo tengo daga de plata, Tú tienes daga normal. Pues bueno, sacas la daga. Y ahí te quedas. Y voy a recordar qué hechizos tengo por si hacen falta. ¡Uy! Retirada rápida, es cierto. Siguiente. Vale. Esmeralda, no sabéis en qué anda, pero de momento no se ha metido en este combate. Sorsa. Estás en tu esquinita, muy cerca de donde están peleando tus compañeros. Vale, ¿están al alcance de fuego amigo o...? Tú eres lo bastante... A ver, en general, cuando tú disparas a una melee, salvo que haya una circunstancia específica o uses un ataque en área, aunque falles, no les vas a dar a tus amigos. Vale, pues entonces... Y como eres lo bastante alta, no tienes penalizadores por disparar, si quieres, a los que están con Rena. Vale. Entonces, enzarzados con mis compañeros está con Rena y ¿con quién más? Y con Vicuña. Con Vicuña. Y ves que Drekalaz ha sacado una daga y se ha acercado a uno de los lobos normales. Pues voy a por el de Vicuña. ¿El grande o el pequeño? Ninguno está tocado, ¿no? El grande está herido. Por el grande. Está dañado, pero no herido. Bueno. Vale, ¿qué usas? ¿Tu descarga arcana o...? Sí, veo aquí que pone dos disparos por acción. Sí. Pues eso. Los dos, puedes tirar uno y luego si, por lo que sea, matases al bicho, podrías tirarle el segundo a otro. Pero de momento tira tu primer ataque. Vale. A ver. 5. Más 6, 11, falla. Tira tu segundo ataque. 6. Se acerca más, pero no es suficiente. La criatura, no. Pese a que es casi del tamaño de un caballo, es bastante ágil y tiene muy buenos instintos de combate y está consiguiendo esquivar todos vuestros asaltos mágicos. Rena, te toca. Ay, no, perdón. Le tocaba antes de a Sorsa, le tocaba al lobo terrible, perdón. ¿Y a Esmeralda no? Esmeralda, no sabéis dónde está, se ha ido a... Esmeralda se escondió. Con sus movidas. Vale, te voy a intentar morder, Vicuña, el lobo terrible. Bueno, ¿qué lo voy a hacer? Te acierta. Te hace... 12 de daño. Vale, te deja 24. y tienes que hacer un chequeo de fuerza para evitar que te tire al suelo. Una tirada de salvación de fuerza. Sí, sí. Va, pues un 3. Nah, pues al suelo, supongo. Sí, al suelo. No, de momento no tiene más efecto, pero bueno. Eso ha sucedido antes de lo de Sorsa. Rena, te toca. Pues voy a ir a por otro de los lobos normales. Uh-huh. Quiero saber si antes de darle el hachazo, bueno, esto solo si le voy a dar el hachazo de verdad, porque si no va a quedar muy cutre. ¿Puedo gritar algo así como: mi nombre es Rena, vosotros matasteis a mi orden, vais a prepararos para morir o algo así? Sí, puedes. Pues perfecto, esta va a ser el efecto. No he copiado nada, ¿eh? Esto es copyright original. Vale, tiro el primero. 17. La ambulancia de las referencias pop. Vienen a buscarme para llevarme a la cárcel. Le das de sobra. Vale. Tira daño. Pues con el hacha, así que de 8. Un de 8 más 5. 0. O sea que. Eso es un 10, así que 15. Te cargas al lobo directamente. Sin Perfecto. Pasar por la casilla de salida y te queda un ataque. Me queda un ataque y me queda un lobo normal, ¿verdad? Sí. A por él. 13. 13 en total. Sí. Suficiente, justo, pero suficiente. Parecía vale. Que te iba a esquivar, pero al final haces un poco un giro y le clavas la parte de atrás del hilo. Perfecto. ¿Y el daño? Y el daño es 6. 6. Sí. ¿En el dado o en total? En el dado. Pues 6 y 5, 11, te cargas al otro lobo. Pues estupendo, dos menos. Ahora mismo estás empezando a recubrirte de sangre y pelaje de lobo. Y con una sonrisa diabólica en la cara, en plan, esto es lo que tenía. ¿Quieres hacer algo más o con esto acaba tu turno? Si quieres, podrías gastar tu acción extra para sacar la daga. Sí, vale, sí, saco la daga porque me sospecho que no va a servir de nada el hacha. Vale. Ahora le toca a los lobos normales, o en este caso al lobo normal, que va a aprovecharse de que Vicuña está tirado en el suelo para tratar de morderle la yugular, consiguiéndolo y haciéndole un total de 6 puntos de daño más, hiriendo a Vicuña, que está ahora a 18. Y que tendría que hacer un chequeo para ver si lo tira al suelo, pero como ya está en el suelo, no hace falta. Y precisamente ahora le toca a Vicuña. Bueno, pues. Es buen momento para recordarte que en escurrir. Quinta. No, pero espera, en quinta levantarte del suelo no provoca ataques de oportunidad. Ya, pero. Sí. ¿Qué? Lanzar magia en combate, sí. Depende del hechizo, si es un hechizo de pleno, pero. Sí, pero las curaciones son. No, de hecho, ninguna provoca ataques de oportunidad. Necesitan una dote para poder hacer ataques de oportunidad, por eso. Eso es en tercera. ¿En tercera y en? En cuarta no. No. Puedes echarte hechizos tranquilamente. Lo único que te recomiendo es levantarte antes. Pues me levanto y. Me lanzo una Healing Word. ¿Healing Word de qué nivel? Te quedan dos ranuras de nivel 2 y dos ranuras de nivel 3. Pues una de. La espada de fuego la voy a tener todo el combate. El espíritu curativo, soy el único que está herido. Venga, de nivel 2. Vale, pues te curas 2 de 4 más 3 más tu brío. Es 4, o sea que 2 de 4 más 7. Pues 5 y 7 de 12. Estás a 30, dejas de estar herido. Te queda. Pues te quedan 30 de reserva vitalidad. Excelente. Y como esto es una bonus action, pues sería tu acción. Ah, claro, es verdad. Pues. Espadazo. Los lobos pequeños ha tenido también oportunidad de derribarme y mueren bastante fácil, así que a un lobo normal. Al lobo normal encima puedes usar juego sucio porque está trabado de recado. Pues al lobo normal. 18. Eso será que le doy. Pues 11. En los dos primeros de 6. Y 7, 18. Pues 18. Si quieres describir cómo muere de una forma terrible, pues adelante. La atravieso desde la mandíbula hasta la parte superior del cráneo mientras me levantaba, ¿no?, en un movimiento fluido. Y decías una palabra para curar. Sí. ¡Cabrones! Por ejemplo, sí. Y vale, pues estás de pie y algo más curado y hay un lobo menos. De hecho, ahora solo queda el lobo terrible y el que se está pegando con Rena, que va a volver a intentar atacarle con su mordisco y con su garra, y la garra consigue. La garra consigue darte. Vale. Haciendo un terrible daño de 5. Ah, muy bien. Que encima tienes. Reduces en 3 el daño. Así que te hace 2. Ah, muy bien. Todo bien. Vale. Hombre, es que si con un zapazo consigue meterse por dentro de una. Me ha pillado un borde de la armadura. Porque sí, básicamente, sí, te ha rascado un poco. Nada grave. Ni lo has notado. Ahora estás con un subidón de adrenalina y ni lo has notado. Ves que la criatura está bastante frustrada. Recaraz. Te toca. Ya no estás trabado porque el lobo normal con el que estás trabado ha muerto vilmente. Y está el lobo feroz dándole problemas a Vicuña. Sí. Y lo tienes. Vale, bueno, no estoy trabado, con lo cual me puedo alejar, sacar el rifle y pegarle un tiro al lobo terrible. Obviamente. Pues hago eso. El rifle, lo cargas y disparas. Vale, está, supongo que sí, 17. Y eso le va a dar, tira daño. Joder, le gustan los unos a estos dados, oye. Quince de daño. Vale, no lo rematas, pero le haces una herida bastante grave. Básicamente, tu proyectil impacta de forma clara en el costado de la bestia y cuando suelta la energía atronadora veis como todo el pelo hace como una ola hacia ambos lados y dejas básicamente como si hubiesen hecho un círculo de cosecha en el flanco de la bestia, pero sigue en pie. Esmeralda, ¿quieres hacer algo más? Por cierto, moverte o algo así. ¿Recaraz? Perdón. ¿Te quieres mover? ¿O te quedas donde está? No, de momento me quedo aquí. Vale. Justo fuera del alcance de las fauces de la. Justo. Vale, Esmeralda, no sabéis en qué anda. Y el lobo terrible va a volver a intentar atacar a Vicuña. Y va a fallar, miserablemente. Esta vez Vicuña ya está un poco más atento y consigues interponer el escudo en medio y evitas que pueda cargar bien el peso y no consigue ni hacerte daño ni derribarte. Sorsa. Arcana doble otra vez. Vale, tira tu primer ataque. Voy. A ver. En total 10. No es tu día. No. No te sienta bien este disfraz. Tira tu segundo ataque. Segundo. ¡Oh, sí! 21. Vale, esta vez te consigues dar. La criatura está bastante tocada. Haces un de 10 de daño. Tira el daño. Muy bien. 3. Vale. Lamentablemente el impacto de tu magia concentrada en un rayo de pura fuerza no consigue rematarle. Sin embargo, ves en sus ojos de un tono amarillo brillante que te mira con con repulsa antes de tratar de dejar de masticar el escudo de Viguña. Rena, tienes delante a esta criatura que te ha hecho el terrible rasguño de 2 puntos de daño. Rena. Perdón, que estaba en silencio y no me he dado cuenta. Vale, sí. A por él. Sí, sí, vale. Claramente a por él. Primer ataque con daga. Primer ataque con daga. 17. Hoy es el día de los 17. ¿Le das? ¿Qué pasa? Juro que tiro el dado, lo prometo. Vale, es un D4, ¿verdad? Un D4 más 5. Sí. Vale, pues espera un momento. Y si quieres, puedes gastar. Te quedan ranuras por si acaso quieres hacer algún castigo divino por ahí. Algún castigo divino, un castigo ardiente o alguna cosa. Pero el ardiente lo tienes que declarar antes de atacar. Por ahora no. Vale, pues tira. Por ahora. Vale, pero hacemos un. Sería 5 y 2, 7. Vale. Aunque no consigues clavar demasiado hondo tu puñal, ves que al dejar la hendidura con la plata, notas una reacción familiar y estás bastante segura de que la criatura es un hombre lobo. O en un análisis un poco más concreto, una mujer lobo. Y consigues herirla. Ya tenía daño anteriormente, pero con esto consigues herirla. Perfecto, pues segundo ataque. 16. Mira, hemos cambiado de número. ¿Qué da? Vale, pues. Venga, pues tirado normal. Bueno, el castigo. Con el castigo divino le haría 2 de 2 daños, ¿no? 2 de 8, o si gastas una ranura de nivel 2, 3 de 8 adicionales. No, 2. Pues podemos usar un castigo de nivel 1, que me quedan todavía 2 ranuras, sí. Vale, pues entonces tirarías un D4 más 2 de 8 más 5. Vale, un D4 son 4. Ajá, 4. Más 2 de 8, 8. 12. Y 4. 12 y 4, 16. Y 5, 21. Describe cómo quieres que rematas. Le doy una señal rápida y empieza a hacer agujeros. El pecho, por ejemplo, el lateral. Vale, mientras energía de color brillante sale de las heridas. Ahí. Por favor. Ahí lo veo. Vale, de momento solo queda en pie el lobo terrible y te toca el turno, Vic. Vale, pues si me acerco a él voy a tener el bono, ¿no? Ahora mismo no está trabado con nadie. No, está trabado contigo. Vale, vale. Pero está muy herido. Sospechas que si le das es muy probable que muera. Pues allá que voy. 11 y 6, 17. ¿Le da? Pues. ¿Tiras tus 3 de 6 de daño? 6, 10. Vale. Si quieres describir cómo rematas a la criatura, adelante. Si no, pues está muerto. Le hago un corte flamígero en el hocico cuando intentaba abalanzarse de nuevo sobre mí. Vale. ¿Pero arrancas con el... o simplemente le hundes el arma en el hocico y muere ahí? No, un corte así. No sé si le llegaría a cortar, pero bueno. Asumo que funciona un poco tipo un sable láser o un soplete de muy alta intensidad, porque hace 3 de 6 de daño. Así que cosas tipo carne y demás las puede penetrar. Vale, pues un corte cauterizado. Vale. Y la criatura debe pesar bastante más de 80 kilos. Y cae de lado sobre parte del cadáver del lobo que ya habíais deshecho antes. Y ahora básicamente estáis todos vivos. Y sordos. Sí, sordos y rodeados de un montón de animalejos muertos. No obstante, tampoco os podéis calmar del todo, porque al final de este salto, antes de que podáis volver a actuar, de la parte norte de la cueva, de la zona ligeramente elevada que está encima del Z3, aparecen uno, dos, tres, dos mujeres y un hombre ataviados con ropas viejas y agarrando cada uno unas cuantas lanzas y empiezan a intentar tirarlas. Lo que tienen más a mano es a Rena, que aún así está en alcance largo, pero le van a intentar dar. El señor mayor fracasa. Una de las mujeres fracasa. Y la otra mujer fracasa. Tres lanzas se clavan en los distintos cadáveres de lobos que tienes alrededor tuyo, Rena. ¿Puedo gritar pringaos? Puedes, puedes. No te cuesta acción ni nada. Y con eso acaba su turno. Y básicamente le toca a Drekarath. Están, para que te hagas una idea, contando el borde donde estáis más o menos refugiados vosotros de la zona elevada. Están a 1, 2, 6. Están a unos 20 metros. Vale. No tenemos ningún ángulo raro desde donde estamos, ¿no? Desde donde estás tú ahora mismo, les ves un poco, pero no les puedes disparar bien. Pero si te asomas un momento por el borde de la zona elevada, les puedes disparar y luego volverte a poner. Aparte, son. ¿Qué equipo tienen? ¿Qué... ¿Ves? Son. Lo que parecen ser dos humanas normales. Que por rasgos y así dirías que deben de ser locales, piel más o menos pálida, pelo negro o castaño oscuro, llevan ropas de aldeano, bastante desgastadas, y luego hay un señor mayor, que debes de calcular que pasa de los 60, que parece dispuesto a combatir, pero no está en la mejor forma posible, y que lleva unos ropajes similares. Bueno. Pues me asomo y por probar, en vez de disparar, le grito rendíos. Vale. ¿Quieres usar tu acción para tratar de convencerles de que se rindan? ¿O quieres gritar rendíos y poder actuar normalmente? Intento usar la acción, tengo no mucho, pero tengo persuasión, quién sabe, aunque vale. Creo que bastante seguramente Rina les quiera cortar el cuello a todos, tal vez podamos sacar algo de información. Te parece probable, pero bueno, hazme una tirada. Puedo esperarme un poco a cortarles el cuello. Hazme una tirada de persuasión. Venga, dadito, dame un 20. Bueno, un 15. Mando 17. Vale. Una de las mujeres parece pensárselo un poco, pero la otra grita con un acento barobiano bastante bestia: ¡habéis matado a la banca, hijos de puta! Y se prepara para tirar otra lanza, y los otros dos, visto que no hay posibilidad de negociación, parecen listos para hacer lo mismo. Esmeralda, ¿no sabéis a qué anda haciendo todavía? Sorsa. Bueno, pues ¿desde aquí tengo alcance o por estar ellos arriba no...? Tienes alcance de sobras. Vale. Y pues... aunque tú estás un poco más a la vista, como llevas el disfraz puesto no te han identificado como una amenaza de buenas a primeras. Vale. Pero sospechas que en cuanto les ataques cambiará. Ya. Pues, bueno. Ahí que voy. Mujer 1, mujer 2, o sea, mujer enfadada, mujer no tan enfadada y el señor mayor. Pues si los tres están al igual de alcance, pues igual voy a por el señor mayor. Vale, pues tu primer ataque contra el señor mayor. Vale. 15. ¿Edas? En total. Tira el daño. Un de 10. Vale. 4. Le haces 4 de daño. Puedes atacar otra vez. Vale. 11 en total. Vale. Déjame tirar el suficiente. Tira tu ataque. O sea, tu daño, perdón. Vale. 1. Vale. ¿Ves cómo le rozas un poco una rodilla y te parece oír desde la lejanía un ¡ay, mi ciática! Ajá. Pero no está muy afectado por tu segundo proyectil. No obstante, te reconocen como una posible amenaza, o sea que si quieres gastar tu movimiento para ponerte a cubierto, puedes. Sí, es lo que hago. Te pones a cubierto detrás de la zona elevada. Rena. Esta gente está más o menos a, como ya he dicho, unos 20 metros de donde estás tú. Si gastas tu movimiento y tu acción, puedes llegar a trabarte en combate con uno de ellos. Para ser más exactos, con la mujer que está enfadada, pero no tanto. Sí, pero no puedo pegarle, solo llego hasta ella. Efectivamente. Otra opción, si quieres, es puedes mover, gastar tu acción para defenderte, que hace más difícil que te acierte. Sí. Y luego ya el turno que viene, si no se han retirado, mover y pegarles. Pero sí, si se retiran, calculas que se mueven tan rápido como tú, con lo cual esto puede ser un Scooby-Doo. Vale. La zancada espectral... ¿Eso? Sí, eso ranura. Lo puedes usar. Si ¿gasta ranura de hechizo? Sí. Si mueves y gastas una ranura para hacer la zancada espectral, puedes pegar este mismo turno a cualquiera de ellos. Porque encima la zancada espectral ignora el hecho de que tengas que buscar escaleras ni nada. Así que te puedes teleportar entre dos de ellos, por ejemplo. Lo sé, lo sé. Es lo que estoy pensando. Es una ranura de nivel 2, ¿verdad? Sí. Te quedan... una de nivel 1 y dos de nivel 2. Bueno, no he gastado ninguna. Las tengo pintadas. No, te quedan dos de nivel 2 y dos de nivel 1. Ah, dos de nivel 1. Guay, sí. Mejor todavía. Sí, pues... vale. Ah, no, que es verdad, que has gastado... No, perdona, has gastado un castigo. He gastado una. Sí, sí, pues pero habías decía. Gastado dos fuera. Sí, gasté dos fuera, por eso las tenía marcadas. Y una aquí. Claro. Pues te queda, fuera, sí. Te queda una de nivel 1 y dos de nivel 2. Eso es, las voy marcando yo también. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces creo que voy a hacer eso. Voy a caminar simplemente, me voy a proteger y me voy a acercar, me voy a proteger y en el siguiente me voy a pegar. Entonces no haces la zancada espectral. No. Vale. Pues... Mola mucho, pero por ahora vale. Creo que no es necesario. Con el escudo por delante, andas más o menos a medio camino. Imagino que te pegas a la pared sí. Para estar cerca de las escaleras y te quedas más o menos cerca del borde de las escaleras. Sí. Cubriéndote las espaldas con la pared y la cara con el escudo. Efectivamente. De acuerdo. Y en ese momento se oyen un par de aullidos más que vienen desde el fondo de la cueva y se acercan hacia la escalera, pero no llegan todavía a este turno, dos lobos más. Pues eso, sí, están ahí. Vale. Vicuña. Bueno, pues acompaño a... Bueno, no. No ha habido un turno de descanso, ¿no? El turno anterior, bueno, el asalto anterior he matado al lobo terrible, ¿no? No, parecía que esta... Os da la impresión por cómo han sucedido estas cosas que... había gente preparada al fondo de la cueva escondida para reaccionar cuando saltasen los lobos, pero os los habéis pelado tan rápido que no os ha dado tiempo. Vale. Sigo siendo el único herido, ¿verdad? Bueno, salvo que cuentes los dos de daño que saco. Bueno. Bueno. Y me faltan 12 de vida, ¿puede ser? Exactamente 12. Pues... Y te quedan todas las ranuras de nivel 1, 2 de nivel 3... Me voy a lanzar una curación de nivel 1. Vale. Un D4 más 7. Porque asumo que es un healing word, ¿no? Sí, no tienes preparado pues, el otro. 10. En total. Vale, pues 10. Y... Bueno, claro, esto es bonus action. Sí. Pues avanzo y me pongo No sé si me da el movimiento a la par de Rena. No te da como para llegar hasta donde está ella, pero te puedes quedar cerca. Bueno, pues lo más cerca posible. Y aún te queda la acción normal. La acción normal... Ahora estás lo bastante cerca como para que si les quieres tirar llamas a uno de ellos, puedes. Bueno, pues uso el country, sí, de tirar llamas. Vale, pues creas... ¿Lo puedo usar con el escudo y la espada flamígera? Bueno, hombre, queda cinemático que lo haga a través de la espada, sí, ¿no? Pero, vamos a decir que sí. Básicamente, en teoría, para hacer este tipo de cosas deberías de usar un... Bueno, claro, depende. El hechizo de crear llamas no tiene componente... Voy a mirar qué componentes tiene, porque es que igual ni siquiera... Perfecto. Sí. Yo creo que usa la mano porque antes de... Primero la generas y luego la tiras. Pero vale. Teniendo una espada de llamas en la mano, pues no sé. Me parece... Tiene el componente vocal y somático. Como tiene somático, en teoría gasta acción, pero te lo voy a dejar hacer porque es que me da igual. Pues tienes que hacer un ataque mágico a distancia. Básicamente lo que haces es metes la mano del escudo, que como no es un escudo muy grande tampoco, la pegas al filo de llamas y de ahí extraes una especie de pequeña bola de fuego muy humeante y bastante inestable y la tiras. Tira un ataque. ¿A quién le vas a dar? Al anciano. Al anciano, joder, pobre hombre. Tira. Un 15 y... Pues le das de sobra. El pobre hombre no está para esquivar. Haces 2 de 8 de daño. Vale, ahí voy. Pues 6. Ah, bueno, no, podría haber sido peor. Básicamente le has prendido fuego a la camisa y está gritando y quitándosela de encima. Pero bueno, ha sido más el susto que otra cosa. Y con eso están tus acciones y les toca a los tres humanos. A ver dónde decide atacar cada uno. Ya no, señora, señora. Vale. Dos a Rena y uno a Vicuña. Vicuña. Uno. Falla. Con la lanza. Consigues esquivarla a tiempo y golpea contra la pared de roca. Y el primero intenta darle a Rena y fracasa. Y el segundo intenta darle a Rena y fracasa. Consigues apartar una de ellas que iba bien con el escudo y la otra simplemente falla porque el señor está mayor y no le da para más. Viendo el percal, van a retroceder un poco y se refugian detrás de una de las columnas. ¿Qué veis ahí? Llevándose consigo las 3 lanzas que les queda por persona. Y con esto te toca, Dracaraz. Bueno, se ha retirado lejos de mi capacidad de alcance. Sí, básicamente sí. Pero hay 2 lobos que les puedes disparar en la parte alta. Vale, si siguen ahí, pues a los lobos. Sí, los lobos no han tenido tiempo de retirarse. Han tenido tiempo de asomarse, pero no de retirar. Vale, 20 sumando, no vale, natural. Tira el daño. Una vez más se oye el de la pólvora seguido del estallido de tu proyectil. Ahora veremos. 16. Que básicamente casi atraviesa al lobo de lado a lado. Y salen cachitos de lobo por las inmediaciones. Lo he dicho, de la cueva de Tarantino. Esmeralda, seguís sin saber nada de ella. Y... Sorsa, te toca. Pues... ¿Tienes a tu alcance un lobo? Uno, ¿no? Sí. Por cierto, Dracaraz, antes de eso, ¿querías mover a algún lado en particular? ¿O te quedas a cubierto? El acceso a esa parte de arriba... Hay unas escaleras ahí, ¿no? A la derecha de Z3. Sí, pero tú no llegarías. Tendrías, te quedarías un poco a medio camino. Están muy cerca del borde de las escaleras, Rena y Cuña. Bueno, voy para allí. Vale. Ya está, perdón por la interrupción, Sosa. Sí. Ah, por el lobo. Vale. A dobles. Vale. Pues voy. Ah, 17 total. Un de 10 de daño. Vale. 2. Bueno, ya salgo. Y ahora. Y la segunda. ¡Oh! Era más 6, ¿no? Sí. 24. Le das de sobras. Tira el daño. 8. Vale, te lo cargas. ¡Bien! 2. Básicamente, el impacto de tu segundo proyectil le hace salir hacia atrás. No es tan espectacular ni mancha tanto como el impacto del tiro de Drekarath, pero hace el trabajo igualmente. Por cierto, Sayuya, ¿tú te tenías que marchar hoy un poco antes? Sí. ¿Te parece bien si sigo manejando yo tu personaje mientras acabamos con esto? De acuerdo. No me lo mates. Bueno, yo no lo mataré, lo matarán los enemigos. Pero bueno, vale. Será lo posible. Vale. Antes de eso, ¿quieres decidir qué haces con tu movimiento? ¿Te acercas a tu grupo que parece que está avanzando o prefieres mantener? Sí, sí. Yo no me despido de ellos, o sea, yo no me, nada, me alejo de ellos, pero siempre pegado a la pared. De acuerdo. Pues le sigues todo lo cerca que puedes y estás lista para avanzar con ellos. Sí. Les tocaría a los lobos, pero tienen una serie de problemas en ese sentido. Vicuña. ¿Yo? Ay, perdón, Rena, sí. Perdón. Vale. Disculpas. Nada. No hay lobos a la vista, así que no, creo. No. Ya no hay lobos. Los otros han ido detrás de una de las columnas, ¿verdad? ¿Crees que sí? Los habéis perdido un poco de vista, pero sería cuestión de asomarte y ver si llegas. ¿A dónde están? Vale. Bueno, subo siempre con precaución y pegándome a las paredes. Cosas, ¿no? Gastas más o menos 2/3 partes de tu movimiento y te pones en un lugar desde donde parece que les puedes ver bien. Vale. Y tienes cerca a una de las mujeres, la que parecía más ofendida por lo que le habíais terminado de hacer a su compañera. Que vale. No ha tenido tiempo de preparar una reacción, pero está empuñando una lanza y mirándote con ira. Tienes movimiento pues suficiente como para acercarte a pegar. Si le llego, voy a darle. Sí, llegas. Pues a por ella. Vale, pues vale, tira pues tu primer ataque. Tiro. 12. En el dado. Le das. Vale, pues el de 4. 4 y 5, 9. Ah. Grita de dolor. Y notas cómo vale. Su forma empieza a cambiar, por cierto. Vale. Entras, Rita. Pues segunda puñalada, no, creo que la fallo. 8. 8 en total. En el dado. Ah, en el dado es suficiente como para. ¿Sí? Aceptarle, sí, porque suma 6. Pues estupendo. Me da igual que cambies de forma. Pues 5 y 3, 8 de daño. Todavía no ha acabado de transformarse, pero está en ello. Ya. Y ves que estás aprovechando el momento para. Hombre, claro, es cuando hay que aprovechar, ¿no? Hacerle papilla. Todavía no está herida, pero le estás haciendo unos tajos más. Recuerdo, por cierto, que a términos de léxico de juego, herido me refiero a cuando un enemigo o personaje sí. Está a la mitad de puntos de vida o menos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya, pero yo lo recuerdo al público, porque como es un término que no está oficialmente en las reglas, forma parte de las reglas de la casa. En fin. Ahora sí, Vicuña. Ves que Rena básicamente se ha metido detrás de una de las columnas y has oído algo de ruido de combate. Bueno, pues llegaría si cargo posición. Sospechas que te quedarías detrás de ella. En vez de eso, puedes tratar de buscar un ángulo desde sí, moviéndote lateralmente y lanzar otras llamas. Pues bueno, hago eso. Si no llego, vale. No hay opción de. No existe la carga en no. Quinta. mover y con la estándar existe, mover y pegar. Existe como dote. Ajá, de acuerdo. Pues entonces me desplazo y vale. Invocaría más. Vale, ¿ves con un poco de cobertura al señor mayor? Pero le puedes tirar la llama igual, simplemente tiene un poco más de... Vale, pues tirada de ataque, 12 más... 6, 18. Más 6, 18, ¿no? Sí, le das de sobras. Y daño 7. ¿Me has tirado 2 de 8? Sí, bueno. Sí, sí, vale. No es... No, no es sí. Ni siquiera una tirada muy... No, no, pero preguntad, por si acaso... Pues... Vale, has conseguido herir al señor mayor básicamente chamuscándole la barba que tenía hasta hace unos segundos y parte de la cara. Pero ahí sigue. Y ahora les toca el turno a ellos. El que está en combate, la que está en combate con Rena, gasta su acción para transformarse en forma híbrida. La otra mujer hace lo mismo. Y te carga a ti, Rena. Y el viejo, que prefiere no quedarse para muchas cosas, va a intentar tirarle una lanza a Vicuña. Le va a acertar. Soy el tanque del grupo. Esa es la verdad. Eres el pupas. No, perdón. A mí me han tirado también, pero no me han dado. En teoría ibas a sustituirme tú como tanque, pero no. Perdona, yo estoy haciendo mi trabajo. Te hace 2 de daño el señor. Te ha rozado con la lanza, tampoco pasa nada. Pero te recuerdo que a mí me llevan intentando pegar bocados un buen rato, ¿eh? Básicamente te ha dado en el escudo, pero te ha hecho un poco daño en la muñeca para el impacto. Porque vamos. Coge las 2 lanzas que le quedan y echa a correr hacia una especie de hueco que ves tú desde donde estás, Rena, que va más hacia el norte-noreste. Vale. Cagándose un poco en los muertos del goblin. Y bueno, como han gastado la acción en reforma, se no pueden atacar. Drekarath. Ahora mismo no tienes a nadie a tiro. ¿Drekarath? ¿Y? Sí, perdona, que estaba el gato oliéndome. Mis compañeros han subido arriba. Sí, Vicuña está. Todos. Vicuña está flanqueando. No, todos no. Bueno, Vicuña está flanqueando un poco las columnas y ha encontrado ángulo para tirarle otra bola de fuego al anciano. Uh-huh. Y parece que Rena está trabada en combate, pero desde donde estás tú no lo veo. Tienes oportunidad de tiro. Vale, pues subo las escaleras. Uh-huh. Desde ahí podrías disparar, pero con... tendría cobertura. Vale, pues lo hago. ¿Penalizador a impactar o desventaja? Le suma CA. Vale. Es de las pocas cosas que no funcionan con lo de ventaja desventaja. 22. ¿Sumando? Es lo mismo da. Vamos a decir que lo tienes más fácil para darle a la que no está herida todavía, porque esa ha venido desde el norte. Vale, pues esa misma. Tira tu daño. A ver qué sale. Están todos a la media, no hay nada, es impresionante. 14 y 17. De acuerdo. Le haces una primera herida. Y ves como el impacto atronador reverbera por su musculatura que acaba de terminar de transformarse. Y te mira con bastante ira, pero va a centrarse en Rena, que es la que tiene más cerca. Esmeralda, ¿no sabéis qué anda? Bueno, de hecho, espera. Vale. No sabéis qué anda. Le toca a Sorsa. Sorsa está pegada al party. Guardando un poco las distancias, pero siguiendo de cerca. No llega hasta donde estás tu Drekarath, así que lo que va a hacer, se queda en la parte de abajo de las escaleras agazapada y usa su acción para defenderse. ¿Acaso alguien le intenta ir a pegar? Rena, estás trabada en combate con dos mujeres lobo en forma híbrida. Ya. Vale, pues... Las dos más o menos igual de tocadas. Las dos más o menos igual de tocadas. Ninguna herida, pero las dos con algo de daño. Y hay una en concreto que es la que te ha estado mirando con especial odio. Sí. Vale, pues a por esa misma, sí. Vale. Todo va bien. Sí, total, todas se van a llevar su parte, no pasa nada. Primer ataque. Vale. Este seguro que no, dos. En el dado, así que no. No. Aparta tu daga con un zarpazo. 16, el segundo. O sea que este sí. Este sí, sí. Vale, y de daño... Un de 4 más 5. Sí, sí, lo sé, lo sé. Es que... Vale, pues 6. 6 de daño. Vale. Consigues herirla con esta puñalada. Perfecto. Parece más resistente que los lobos y los lobos terribles, pero... Ha acumulado suficiente daño como para que esto empiece a afectarla. Vale. Vicuña. Esta vez estoy a distancia de poder llegar al combate. Sí, y de hecho podrías medio pillar por la espalda, o sea, usar juego sucio para cualquiera de las dos. Pues a la que acaba de atacar Rena. De acuerdo, pues tira tu ataque. ¡Pobre vino! 19 más 6, 25. Las de sobra. Y en total 5 de 6, ¿no? Sí. 4 en los dos primeros. Se arregla un poco. 13. 15. 15 de daño. No consigues rematarla porque son bichos bastante correosos, pero básicamente mete un aullido de dolor cuando le asestas un sablazo ígneo por la espalda. Y dicho esto, ¿quieres hacer algo más? Tienes suficiente movido, o sea, movimiento, como para, si quieres, usar tu capacidad escurridizo de goblin para destrabarte y dar un paso atrás. Pero voy a usar la bonus action para usar otra ranura de nivel 1 en curarme. De acuerdo. Pues tira a ver cuánto te curas. Un de 4 más 7. Pues 11. Pues te topeas. Ya que soy el único que recibe daño en la práctica, pues bueno. Tu reserva de vitalidad está a menos de la mitad. Voy a tejer a todos una armadura. Es que esto no puede ser. Ella lleva una armadura mágica y todo, que echa humo. ¿Cierto? Que nunca me acuerdo de describirlo. Tiene agujero. Esa armadura tiene agujero y hay que arreglarla porque claramente... Es un peto. El resto del goblin no tiene armadura. Por eso le voy a tejer el resto de la armadura en plan de bequita. Pues ahora les toca a las mujeres lobos. La primera va a intentar darte un mordisco, Rena. Vale. Bueno, te acierta. Tu lado. Vale. Que te hace 5 de daño, contando tu reducción. Vale, cuando te muerde, notas como si un poco de energía mágica repugnante fuese a intentar penetrar tus defensas naturales, pero voy a aprovechar para hacer un inciso y explicar cómo voy a enfocar la licantropía. La licantropía es algo que se contagia como una enfermedad, con lo cual los paladines a tu nivel y los druidas alimaña al nivel de Vicuña sois inmunes, pero si la contraes se convierte en una maldición. Okay. Por lo que acabo de explicar, otro personaje tendría que hacer una tirada de constitución para tratar de resistir la parte de enfermedad, pero como tú eres inmune, pues eres inmune y ya está. Ok. Pero eso, te hace 5 de daño. Y ahora te voy a intentar dar un garrazo. Ok. Que esta vez falla miserablemente. Y la otra mujer lobo va a intentar hacer lo mismo. Acierta inesperadamente con el mordisco y a ver si acierta con la garra. Vaya con la garra. O sea, te consiguen morder, vamos a asumir que cada una en un brazo. Y la segunda al morderte te hace uno de daño. ¿Para qué vas a sacar alto en el dedo, Alberto? Pudiendo sacar. Me ha rozado con el dientecillo. Y Drakkarath, te toca. Vale. ¿Qué nos quedan? ¿Los tres todavía están vivos o...? Sí, pero uno huido. Vale. Si no lo tengo a tiro, bueno, espero que Esmeralda se cargue de ello, de alguna manera, si no está solo saqueando. Esmeralda está en el pueblo, ya de vuelta. Fijo. Y... a ti no te está dando mucho problema. Sí, me muerden, pero vamos. Bueno, pues, ¿a qué me has tocado este? ¿A qué me has tocado este? Pues en este caso es la que parece que tiene algo especial contra Rena por haber rematado a la mujer lobo. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vaya. A ver. Uy, pues no, no le voy a dar. Pues nueve. Un trozo de cueva sale disparado. Cuando tu bala impacta por ahí. Pero no consigues hacer nada efectivo. Toca Esmeralda. Imagino que te quedas donde estás, ¿no? Sí. Esmeralda. Seguí sin saber por dónde anda. Te toca a Sorsa, que va a subirse por las escaleras, a asomarse a un sitio desde donde vea a estas dos. Y... va a intentar tañir las campanas fúnebres. Ajá. Y dispararle a la que está tocada. Y falla. ¿Veis cómo durante un momento se ha materializado una especie de masa espectral de energía necrótica? Y con un tong ha ido a lanzarse sobre la mujer lobo, pero ha fallado. Y con el movimiento que le queda se vuelve a poner a cubierto. Rena. Pues a por la que está tocada, o sea, encima me ha mordido y me ha hecho daño, o sea, más motivo. ¿Cómo se atreve? Este ojo, enemigo a hacerme 5 de daño. Bueno, tira. A morderme a mí ya, sí, las babas, esto me llena de babas, tío. Son los gérmenes y estas cosas. 16. 16, le das. Vale, pues el daño. Sí, porque nada, pero ahí sigue de pie, mirándote con ira. Ajá. Segundo ataque. 11 en el dado. 11 en el dado le das. Bien. Vale. Y hemos dicho que está herida, ¿verdad? Muy herida, sí. Vale, pues... ahora mismo está extremadamente herida. Pues gasto la última ranura de nivel 1. Ok. Pues tira y le vamos a tirar... 2 de 8, ¿verdad? 2 de 8 más 1 de 4 más 5. Ok, pues el de 4 es un 2. Uh-huh. 7 el primero de 8. Uh-huh. Y 7 el segundo de 8. Describe cómo quieres matar a esta pobre criatura de la oscuridad. Pues le clavo el puñal en el lado más cercano que tengas, en la boca, supongo que será la boca, o sea, en el cuello, y lo arrastro hasta casi el culo. Vamos. Y de mientras, energía radiante saliendo de las heridas ahí. Ya. Ok. Y bueno, pues dicho esto, Vicuña. Te toca. Pues solo queda un enemigo, ¿no? Sí. Pues bueno, entonces está claro lo que tengo que hacer. Un enemigo que veáis aquí. Sí, pero esto es práctico. Bueno, sí. Bueno, ha caído fuera. Estoy repitiendo los que caen fuera. Pues crítico. 20. Hola. Aunque creo que no tiene efecto por ser magia. No, sí que tiene efecto. Sí. Porque tú estás haciendo un ataque de melee. Vale, pues... y tienes juego sucio, así que tiras 10 de 6. 10 de 6, madre mía, que esto va a ser largo. 6, 14, 21, 30, bueno, esto creo que va para récord de la partida. 35, ¿no? Yo por ahí habrá andado. Pues 35. 35, pues suficiente para rematar la mujer lobo esta, pese a que no estaba herida. Así que describe qué tipo de destrozo le haces. Dando un salto como... ¿Yoda? Como Yoda, sí, no. Quería buscar, bueno, como mi maestro aquí, ¿no? Que era el verdadero Yoda. Pues como sin esfuerzo la parto por la mitad. Dejando dos restos humeantes que huelen a barbacoa y a pelo quemado. Vale, de momento vamos a dejarlo aquí. Porque ya es la hora y no está Sursa para tomar decisiones de cara al futuro. Lo único, antes nos quejamos de que hablábamos mucho, o sea, antes, las últimas. Antes de que acabéis la sesión, hacedme todos una tirada de percepción, yo una por Sursa. Uno. Vale. Muy buena. No. Estás muy ocupado admirando tu obra. Sí, 13. Sí, estoy mirando los restos. 16. Vale. Vamos a tirar aquí esto. Vale. Vale, Drekarath. Te acercas un poco a ver qué ha pasado exactamente y que han venido esos dos últimos alaridos ignotos de... terror existencial antes de morir de formas horribles. Y bueno, has visto la masacre que han hecho tus dos compañeros. Y en un momento te da por girar la cabeza hacia la zona que conecta con la charca. Y notas como muy pegadas a la pared hay como un reguero de pisadas mojadas. Uh-huh. Ya está. Vale. No así ves. Que se estaba dando un baño. No ves nada más. Mierda. Se estaba bañando. Ah, bueno, dejémoslo para la semana que viene. Y sí, esto lo dejamos así. Me estoy quedando ya sin animales que tiraros encima. Animales vosotros. Una pregunta, ¿con detectar la magia se vería una persona invisible? Detectarías magia en la dirección aproximada de esa persona. O sea, te saldría un ping en el radar. Pero no sabría si es una persona invisible o si es un efecto ilusorio o qué es. Luego te puedes concentrar para ver la escuela, pero sigue teniendo ese mismo problema. No te sirve para ver lo invisible, te sirve para saber que hay algo ahí. Vale. Pero bueno, en tu caso eso es un ritual, o sea que... Lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Muchas gracias a los que se hayan pasado a escucharnos, que creo que durante un rato ha incluido a Joan. Y recordad que estamos a nivel 28, que lo ha dicho el máster. Es una lástima que el sistema no soporte nivel 28 y os haya rebotado a nivel 5. Si os sirve de consuelo, cuando terminéis de limpiar esto, o ocurre algún tipo de terrible accidente, porque desde luego, y muráis todos, que lo veo poco probable, pero eso, si sobrevivís a la cueva, a la boca del lobo, subiréis a nivel 6. Guay. ¿En un principio podéis jugar todos la semana que viene? Sí. Yo lo tengo que confirmar. Vale. No hay problema si puede venir Sosa por jugar sin ti, ¿no, Rena? Sí, sin problema. Con que le deis hachazos a los lobos de mi parte, no hay. O cuchillazos, según corresponda. O cuchillazos según el tipo de lobo. Igual. Pues bueno, lo dicho. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que hayáis disfrutado esta sesión, aunque haya sido un poco intensita a nivel de tirar dados y combate. O quizás por ello. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.